Todos los días de la semana disfrutas de la mejor música en Omega Estéreo, un oasis en tu dial, más que radio. Estás en sintonía de Omega Estéreo 100.3 FM, transmitiendo desde la bella ciudad de Catacamas. Somos un oasis en tu dial. Un oasis en tu dial, solo música cristiana. 100.3 FM, un oasis en tu dial. Tu radio, tu radio, tu radio. Omega Estéreo. Los mejores éxitos musicales. Los mejores éxitos musicales. La música reciente, la información actual, todo esto y mucho más en tu radio. Omega Estéreo 100.3. Omega Estéreo 100.3. Un oasis en tu dial. Un oasis en tu dial. En tu auto, en tu oficina, Mensajes de bendición. En todo lugar, estamos cerca de ti. Omega 100.3 FM, exaltando el nombre de Dios. Exaltando el nombre de Dios. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria. Omega 100.3 FM, llevando un mensaje de salvación para tu vida. Omega 100.3 FM, tu radio, un oasis en tu dial. Un oasis en tu día. Omega Estéreo 100.3. Bendito sea el Señor, porque su misericordia es para siempre. Omega Estéreo. Omega Estéreo. En tu sendero no puedes tú mover. Tengo la respuesta, Dios puede. Oh, sí, Él puede. Conoces todo lo que tienes. Tienes todo lo que necesitas. Omega Estéreo 100.3 FM. En tu casa. En tu casa. En tu auto. En tu oficina. En tu oficina. Mensajes de bendición. Mensajes de bendición. En todo lugar. Estamos cerca de ti. Omega 100.3 FM. Exaltando el nombre de Dios. Exaltando el nombre de Dios. FM, llevando un mensaje de salvación para tu vida. Omega 100.3 FM, tu radio, un oasis en tu dial. Una radio que bendice tu vida, una radio que transmite alegría, es el 100.3, un oasis en tu dial. Omega Digital Estéreo, Omega Digital Estéreo. Música para ti, el ambiente se forma aquí. 100.3 Oro, así se entusiasma. Omega Estéreo, tu radio, 100.3 FM. Omega Estéreo, 100.3. Nada nos detiene. De la fe. Tiempos